Compañeros, ¿se oye bien? Sí, está bien. Lo primero, dar las gracias a la Asamblea de Usera por venir. Bienvenidos todos a la Usera. Los que no lo hayáis visto, pues ya vais viendo cómo queda. ¿Vale? Entonces, antes de empezar, queríamos aclarar una cosilla. Porque hubo cierta polémica. Cuando Infra, la mayor parte de la Comisión de Infraestructura se metió aquí y hubo cierta polémica con que se creía que habíamos dejado la Asamblea. Y solo queremos decir una cosa, y es que Infra no se ha ido, que el carro se nos quedó pequeño y teníamos que tirar a por la Roma Grande, siempre a por la Roma Grande. Claro que sí. Entonces, la Comisión de Infraestructura es la que se encarga de esta asamblea temática sobre ocupación. Nuestra bandera nos la hizo el compañero Trevi. Bueno, entonces vamos a empezar. Empiezo yo, soy Andrés, para los que no me conozcáis. Muy bien, Andrés. Con una introducción semántico-conceptual histórica. Un segundo, antes de que Andrés empiece con el relato de los amigos, el test está listo. Ocupar en la RAE, en el diccionario de la RAE, dice que es tomar posesión o apoderarse de un territorio, de un lugar, de un edificio, invadiéndolo e instalándose en él. Eso primero para dejarlo el concepto claro de lo que es ocupar algo. ¿Qué pasó? A ver, el movimiento Ocupa se define como un movimiento social consistente en darle uso a terrenos desocupados, como edificios abandonados temporalmente o de forma permanente, con el fin de poder utilizarlos o como tierra de cultivo, como vivienda o como lugares de vivienda o centros sociales como es este. El prototipo de Ocupa no es fácil de definir. O sea, no podemos decir que somos Robin Hood, no es la lucha de los ricos, de los pobres contra los ricos, pero tampoco se nos puede definir, porque me considero ocupa, tampoco se nos puede definir como jóvenes desarraigados, vagos, tirados. Entonces es una definición como tal un poco complicada. Está claro que lo que nosotros hacemos supone apropiarse de algo que no es nuestro. Pero la idea de ocupación va más para adelante. El ocupar es una forma de pensar y actuar ante las cosas. Es un acto social de protesta. Es una forma de llamar la atención para plantear determinadas reivindicaciones como la falta de vivienda, de trabajo, de ocio, la ausencia de oportunidades de creación para de iniciativas no dependientes de administraciones ni del dinero. Entonces, volviendo a la definición del término, el término ocupa procede de la palabra ocupación. La ocupación de viviendas ha existido siempre, aunque en España tuvo su mayor auge entre los años 60 y 70. Pero en lugares como Australia está regulada desde 1824. Y en Estados Unidos, también a mediados del siglo XIX, con la aprobación de una ley que permitió a la gente comprar tierras sin registrar por el gobierno antes de que éste las pudiese reclamar. ¿Vale? Toda la historia está del salvaje de Australia. Como tal, en Inglaterra son conocidos como squatters, y el movimiento squatter nace en Gran Bretaña, el movimiento como tal de ocupación, a finales de los 60. Primero vinieron del movimiento hippie y después del movimiento punk. Pronto se extendió a a todo el viejo continente, con los crackers holandeses, los Besetzers alemanes y los ocupas de nuestro país. Con el tiempo empezaron a surgir ciudades realmente ocupadas, como es Cristiania, en Copenhague, que era... A ver, gracias. Que es un antiguo cuartel en el pleno centro de Copenhague, con miles de personas viviendo en edificios que no son suyos. Incluso a lo largo de estos años se han llegado a normalizar y legalizar barrios, como el Kreuzberg, de Berlín, ocupado en su totalidad. Se firmaron contratos de alquiler, un alquiler aceptable, y se subvencionaron las reformas del edificio. Pero al cambiar el partido político en el poder, volvieron los desalojos y las detenciones. Algo similar a lo sucedido en la parte oriental del muro. También, esto lo sabemos por una charla que fuimos a Casablanca sobre ocupación de forma internacional. Lo primero, pues vino un compañero de Alemania y lo primero que nos dijo que iba a tirar por el suelo un mito. Y nos contó que es que en Alemania no existen las ocupas como tal. O sea, todas las ocupas que hay pagan alquiler. Esto vino debido a que en los 80 hubo una oleada, el gobierno se puso muy duro y hubo gente de las ocupas que negociaron con el Estado y otras que no. Entonces el Estado se sacó una ley, que se le llama la línea berlinesa, que es que según se hace pública una ocupación, la policía tiene 24 horas para desalojarlo, como sea. Entonces nos contaba el compañero de auténticas batallas campales de 3 días por defender un espacio. Claro, a las ocupas no les salía rentable eso. Entonces decidieron, cuando se ocupa un sitio, lo primero que hacen es negociar. Que ahí entraría el debate de la ocupación, que es si es un fin como tal o solo es un medio para conseguir otras cosas. Hay gente que ocupa un sitio y es un medio para conseguir un centro social, una vivienda, pero hay gente que para ellos es un fin, es una reivindicación, sí. Pero esto es un debate más largo. Esto también es Kreuzberg. Vale. En nuestro país este acto de reivindicación era semilegal, o no era ilegal, hasta el año 96. Solo era un delito civil. Pero en el año 96, con el cambio de gobierno, cuando entró el PP, se cambió. Y pasó a ser un delito penal, penado con multas, incluso con pena de cárcel. Esto es curioso, ya que en otras partes del mundo, como en Inglaterra y Gales, la ocupación o squatting es un delito civil que se ha de resolver por lo civil, y donde incluso los ocupas tienen derechos según la sección 6 del Acta de la Ley Criminal de 1977. No sé si... Bueno, quería conseguir una foto de un papel que tienen todas las ocupas en la puerta, en el que dice los derechos que tienen los ocupantes de esa casa. Y es que nadie puede entrar por la fuerza, ni siquiera el propietario. O sea, todos los ocupas en Inglaterra tienen esos derechos. En el papel dice, si mal no recuerdo, que en esa casa hay gente viviendo, que en esa casa siempre hay alguien y que entrar por la fuerza es un delito, aunque sea una ocupación. Vale, sí, también una cosa muy curiosa. Que excepcionalmente ocurre que el ocupante ilegal ha conseguido hacerse con la propiedad después de permanecer durante ella varios años. Si un ocupante vive en un edificio más de 10 años sin denuncia por parte del propietario, puede hacerse con la propiedad. Perdón. Aunque este último puede oponerse a él. ¿Vale? Aunque hayan pasado 10 años, se le va a dar la propiedad, el propietario de la casa en ese momento puede decir no. Pero al menos tienen, lo que digo, o sea, tienen esos derechos y tienen la posibilidad de que si no hay una denuncia, pueden quedarse con ello. En Holanda, por ejemplo, Por exponer otro caso, fue legalmente permitida a partir del veredicto del Tribunal Supremo de 1914. Que a diferencia de otros países, la ruptura de la paz doméstica, como se le conoce en la ley holandesa, se refiere más a la protección del uso determinado de una casa más que a la casa en sí. Entonces, en Holanda está tienen su kit de ocupación, que es una mesa, una silla y un colchón, para que los crackers holandeses puedan establecer esa paz doméstica de la con lo que les correspondería en los derechos. Vale, entonces, hoy 60 años después de que naciera el movimiento, se sigue ocupando. El movimiento ocupa no ha muerto. La batalla de la vivienda continúa y cada vez más jóvenes se ven obligados a permanecer en casa de sus padres. En el último congreso de squatters de Europa, en Berlín, en abril del 96, el lema fue: la resistencia comienza en casa. Hola. Ya habla Pilar. Rural, es uno de los tipos más desconocidos de ocupación en España. Podríamos definir la ocupación rural como un movimiento que rechaza la estructura social de las grandes ciudades y que trata de reinventar un nuevo sistema asambleario basado en la vida en comunidades pequeñas, en la armonía con el medio natural, encontrándose en muchos casos con las raíces antropológicas del ser humano. Esto suena así muy a palabra, ¿no? No es lo mismo deshabitado que abandonado. Tendemos a pensar que es lo mismo, pero en realidad no es exactamente igual. Todos los pueblos abandonados están deshabitados, pero no todos los pueblos que están deshabitados están abandonados. La corriente comunitaria se llamaba el pluralismo, que comienza su auge en los años 70 y que adopta dos versiones: la legal, que sería lo que ahora llamamos turismo rural, y luego la ilegal, que sería la ocupación rural como tal. La filosofía de funcionamiento de estas comunidades se basa en el trabajo compartido y la colectivización heredada del anarquismo libertario que cambió España a principios del siglo XX. Hay que recordar que especialmente de 1936 a 1939 hubo un gran movimiento de ocupación de tierras rurales por parte de grupos anarquistas que, de acuerdo con sus planteamientos políticos, llevan a la práctica el sistema de socialización de la tierra. En Europa la corriente se generaliza en los años 60 y más adelante en los 70 con la influencia del movimiento hippie, que impulsa la vuelta al mundo rural para poder vivir en un entorno mucho más tranquilo y más cercano a la naturaleza. En este caso, sin embargo, en los años 70 el concepto de ocupación no es tan estricto, porque en muchos casos lo que se hace, manteniendo un sistema comunal, es frecuente la compra de terrenos o el alquiler de las tierras. En la actualidad se calcula que el montante de pueblos abandonados, ocupados o susceptibles de serlo en toda la península ibérica ronda aproximadamente los 1.500. Se prevé que en unos 15 años la tasa se duplique. Hemos pasado de una sociedad agraria a ser totalmente urbanos. Con la urbanización agraria, la gente abandonó el campo para integrarse en las grandes ciudades y ahora son Galicia, Asturias, Teruel, Soria, Guadalajara, el Pirineo y Navarra. Las zonas de España que más pueblos abandonados tienen en la actualidad. Una de las implicaciones más visibles de la ocupación de pueblos abandonados es su rehabilitación. Muchas de estas poblaciones se abandonaron bien por ser inviables económicamente, bien por estar demasiado aisladas con las dificultades que ello conlleva para una vida cómoda, o bien porque organizaciones gubernamentales o grandes empresas de titularidad pública o privada procedieron a la expropiación de estos terrenos con la excusa de iniciar obras de construcción de la infraestructura, como pantanos, autopistas, cosas así que luego en realidad nunca llegaron a iniciarse, a ponerse en marcha. La vida de estas comunidades se plantea desde el ecosocialismo, ganando el entorno lo menos posible, utilizando energías alternativas, consumiendo la menor cantidad posible de petróleo, no sometiendo animales a trabajos duros por periodos prolongados de tiempo, procurando mantenerlas en un entorno lo más natural posible, fomentando una economía común, viviendo de manera autogestionada, teniendo productos de las huertas trabajadas a mano, de los productos artesanales para su venta o intercambio con otras comunidades, además del compromiso firme de muchos de los miembros de la comunidad de aportar el dinero obtenido en trabajos esporádicos, sea como trabajos regulares a tiempo parcial, en un fondo común. Suelen ser comunidades pequeñas que terminan convirtiéndose en una familia que funcionan de manera horizontal y asamblearia y que renuncian al confort de la vida urbana en pos de sus convicciones fundamentalmente políticas. Habitualmente están integrados por personas que además de tener una fuerte convicción, como decía, por el cambio de estructura económica, política y social, en muchos casos no tienen además recursos suficientes para poder vivir en grandes ciudades, donde se necesita mucho más de todo, y deciden encaminar sus pasos a un tipo de vida completamente distinta de la que estamos habituados. En ocasiones se intenta localizar a los propietarios de las tierras de modo que se pueda llegar a acuerdos razonables para las dos partes. Sin embargo, esa búsqueda suele ser bastante infructuosa, muy complicada. Aunque sí es relativamente frecuente que al cabo del tiempo, una vez que la zona ya empieza a estar rehabilitada y medio funcionando de nuevo, a veces los dueños de los terrenos sobre las casas pues, aparezcan reclamando sus propiedades. Cosa que también ocurre en la ciudad, pero en el campo, como es más difícil localizar a los propietarios, pues todavía no es curioso. Normalmente, y esa es una de las razones, se opta por elegir terrenos estatales, porque los resortes de la administración ralentizan mucho los procesos de desalojo y puede pasar años hasta que se tomen decisiones en firme. Además, hay que contar con la posibilidad de que se pueden conseguir cesiones a cambio del compromiso de mantener rehabilitadas las casas y cuidado del entorno, siempre que se respeten los métodos artesanales, los materiales tradicionales y los estilos originales de construcción de la zona. Esto, por ejemplo, si conocéis la zona de Guadalajara, donde la arquitectura negra, hay muchos pueblitos que funcionan un poco de esta manera. Se permite el uso de sitios que están abandonados con tal de que se mantenga el entorno tal cual era primitivo. A pesar de que estamos hablando de un acto ilegal, la diferencia ética entre ocupar un espacio de titularidad pública y de titularidad privada es enorme. Cuando hablamos de terrenos expropiados por el bien común y que no han proporcionado finalmente ninguna utilidad a la sociedad, está claro que es legítimo, al menos para nosotros, cometer esa irregularidad. Es de hecho quien ocupa, quien presta un servicio invirtiendo su tiempo, dinero y esfuerzo en mantener vivas comunidades que de otro modo ya habrían desaparecido. Aunque desde 1996, como comentaba antes, la ocupación de lugares abandonados está tipificada como delito de usurpación en el Código Penal, lo habitual es que los juzgados den por resuelto el conflicto una vez realizado el desalojo de la propiedad, cuando la causa. Es decir, que casi nunca se han dictado las condenas previstas legalmente por el delito al tratarse de núcleos de población totalmente deshabitados y que no tienen ninguna función social. De hecho, los desalojos cuando se producen suelen ser bastante tranquilos y normalmente nadie se entera de que ocurren. Y por último, cuéntanos que las duras condiciones de vida, a pesar de que la calidad ambiental pueda ser muy buena y todo lo malo que te puede reportar, la falta de comodidades, agua corriente, el acceso a núcleos urbanos más grandes, aislamiento físico, de temperaturas extremas, de acceso a centros de salud, dificultades de escolarización de los niños, entre otras cosas, pues hacen de la ocupación rural una práctica criminal. En realidad es bastante complicada, es muy difícil. Y además la invisibilidad mediática la convierte en una práctica muy desconocida. Y de hecho, además, no airearlo públicamente limita un problema en alta para las autoridades que evita el efecto contagio. Lo que pasa es que, bueno, que todo esto en una situación es posible que empiece a resurgir bastante el tema de la ocupación. Y sigo yo. Yo hablo de ocupación y vivienda. No nos vamos a extender mucho, porque me imagino que vivienda tendrá su propia asamblea en algún momento, o a lo mejor no, pero bueno. Como tampoco queremos ser un coñazo, pues nos contamos un poco bien. El movimiento de ocupación de viviendas tiene su principal campo de acción en el occidente desarrollado. Si en lugares de América Latina la primera imagen que cualquier persona tiene sobre un ocupa está vinculada inexorablemente a los medios de producción, sean tierras o fábricas abandonadas, en Europa esa primera imagen se asocia directamente a la denuncia política y cultural. Y en ambos casos subyace, sin embargo, un problema común en lo referente a espacios habitacionales. Aquí en Europa sufrimos un hiperdesarrollo de la actividad constructora, unida y sustentada en la especulación inmobiliaria, además de los problemas de hacinamiento en las grandes ciudades. Compartimos con América Latina, además de ese hacinamiento, la existencia de infraviviendas, chabolismo y los elevados precios del suelo. Centrándonos en Europa, la ocupación política está directamente relacionada con la denuncia sobre la especulación inmobiliaria. Desde los primeros movimientos en Londres de finales del siglo XIX hasta ahora, aun variando las condiciones sociales y políticas y la idiosincrasia particular de cada sitio, así ha sido a lo largo y ancho de todo el continente. Sobre todo si pensáis en las luchas obreras de Inglaterra, de Alemania o de Italia. La vivienda como trampa. Las casas las diseñan, construyen y equipan trabajadores asalariados, lo que no evita que ellos mismos terminen metidos en su propia jaula. Paradójicamente, el capitalismo bancario disponible para créditos, esos con los que pagamos nuestras casas, vienen de los ahorros ahí depositados por los trabajadores y que las entidades banqueras, ese difuso y potente que está ahí, manejan a su antojo, llevando a la práctica basura. Como dato, en los primeros seis meses del 2001, el precio de la vivienda creció un 16.6%, un 13% más que los sueldos. De julio de 2001 a julio de 2002 subieron un 15%. Es decir, una familia dedica aproximadamente el 47.5% de sus ingresos al pago de la hipoteca. La sociedad de mercado viene a convertir al trabajador en un objeto productivo y explotado durante su vida activa. Producimos un plusvalor, que son los beneficios de las empresas, y con lo que no nos quitan bien positiva, consumimos los productos que nosotros mismos u otros trabajadores han producido. La situación actual es inmejorable para la explotación fruto del binomio trabajo-consumo, en especial en lo que a viviendas se refiere, no solo por la eterna subida del precio del suelo, sino por el estancamiento o descenso de los salarios. Uno de los efectos más perversos de esta ecuación es la creación de trabajadores sumisos y disciplinados que no pueden permitirse lujos como hacer reivindicaciones salariales o pedir la mejora de sus condiciones laborales. Otro de sus efectos perversos es el que afecta directamente a los jóvenes, ya que ven cada vez más precarizadas sus condiciones de trabajo y les obliga a permanecer en casa de sus padres indefinidamente. ¿Sobre quién recae entonces el peso de la demanda de la vivienda? Paradójicamente, en segunda vivienda y en inversión particular y empresarial a modo de bolsa de valores, que hasta ahora, hasta hace un poquito de tiempo, era segura e infalible, era donde todo el mundo invertía dinero. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, solo un 40% corresponde a primera vivienda, un 20% a segunda residencia y el 40% restante es pura inversión especulativa en activos inmobiliarios, insisto, tanto privada como empresarial. De todo esto, sacamos una conclusión que todos teníamos ya clara, y es que la vivienda es un negocio. Sin embargo, según nuestra Constitución, es también un derecho. Así pues, la ocupación de vivienda es un acto de visibilización de esos desmanes del mercado. Los gobiernos, que en teoría regulan esos mercados, como no en la práctica, han utilizado la demanda de vivienda como un medio de conseguir la paz social cuando les ha reportado algún tipo de beneficio. Es decir, cuando esa falta de paz social ha puesto en peligro el buen funcionamiento de la economía, o sea, el reparto de dividendos para bancos y gobiernos, ha sido cuando se han puesto en marcha políticas de saneamiento y edificación de viviendas sociales. En España, como en el resto de Europa, el auge de las viviendas de protección oficial tuvo lugar alrededor de los polígonos industriales en los años 60 y 70. En una coyuntura alcista, los estados dejan de invertir en vivienda de protección oficial que había una gran cantidad de capital buscando vivienda libre. Como ejemplo, a pesar de la precarización del empleo y la llegada de inmigrantes, la oferta de vivienda pública ha pasado del 50% del total en 1993 al 7% en el 2011. O sea, un descenso importantísimo. Como consecuencia de ello, la ocupación de casas vacías no debe limitarse a ser solo una denuncia o un acto simbólico, sino una manera de difundir y crear conciencia sobre estos hechos. Las casas, al igual que el resto de cosas en nuestra sociedad, han sido construidas por todas las generaciones de asalariados que han trabajado antes que nosotros. Son bienes de la comunidad que debemos cuidar y reclamar. Hay que conseguir que cada espacio ocupado y autogestionado sea un cáncer para el mercado. El desalojo de inmuebles vacíos y ocupados no arregla ningún problema. Si ese inmueble no está destinado más que a la pura especulación y las personas desalojadas no tienen dónde vivir, volvemos a la casilla 1 del tablero. Dinero público gastado en un hecho que no reporta ningún beneficio social a la comunidad. De hecho, incrementará el problema al repetirse invariablemente en el tiempo. El famoso axioma de un desalojo, otra ocupación, no vale únicamente para los centros sociales ocupados. Entre quienes pagan una hipoteca o un alquiler, hay un nutrido grupo de personas que desaprueban la ocupación sin percatarse de que a la larga pueden verse beneficiadas por ello. La política de vivienda del Estado, en contra del artículo 47, no ha estado ni está dirigida a satisfacer las necesidades de vivienda de la población, sino a permitir la usura a los bancos forzando un sobreprecio en su valor. Si se le facilitase a cualquier persona condenada a ser un sin techo algún tipo de vivienda social, ya no existiría la imperiosa necesidad de pagar un precio abusivo por un alquiler o por una compra. Es decir, el recurso generalizado de la ocupación quebraría el plan de los usureros, entendiéndose por ello bancos y mercados bursátiles, obligando a una bajada de precios generalizada para poder mantener así su cuota de mercado. El beneficio social, pues, existe también para quien quiere o puede comprar una casa a un precio justo. Es por ello que no hay en realidad razón para desaprobarla, sino para apoyarla, alentarla, favorecerla y facilitarla. Así, la visión negativa del ocupa debería ser sustituida por otra positiva acorde al beneficio social que en realidad reporta. Ahora os quiero dar unos apuntes muy cortitos. Si queréis profundizar más, puedo dar más datos, pero un poco sobre cómo es la legislación en cuanto a materia de ocupación de vivienda en la Unión Europea y las diferencias. El derecho a la propiedad privada en materia de vivienda tiende a modelarse en nuestro entorno europeo en función del interés general. Para evitar partes de viviendas vacías, se llevan a cabo actuaciones englobadas en dos grandes grupos. Por un lado, el fomento público de la rehabilitación, el alquiler o la venta, y por otro lado, la penalización de la permanencia en desuso de los inmuebles. Nuestra Constitución establece que toda propiedad está orientada a su función social. Toda la riqueza nacional, independientemente de su clase, está orientado hacia el interés general y el sector público tiene competencias para intervenir en la economía. En otros países de la Unión Europea es frecuente encontrar proclamas de este tipo en constituciones y leyes. Sin embargo, en su caso, van seguidas de prácticas administrativas que fomentan la utilización de viviendas vacías y la penalización de su inmovilización. En el caso de España, el oficial mandato constitucional solo ha producido despliegues en esa dirección, muy tímidos, por cierto, en Euskadi y en Cataluña, a finales de la pasada década. Que además fueron muy polémicos porque se grababa con impuestos a los inmuebles que estaban vacíos durante un periodo de 15 tiempo. Ahora, alentada por el 15M, resulta la alternativa de la ocupación con fines de todo tipo, incluido el de la vivienda. Desde hace décadas el marco legal en que se mueve el problema de la ocupación difiere de unos a otros países donde con medidas muy parecidas, orientadas, como ya hemos mencionado, al fomento de la rehabilitación y utilización de inmuebles vacíos tanto para el propietario que alquila como para el inquilino que paga por alquilar. En todos los casos, eso sí, existen subsidios públicos para que personas o familias hagan frente a gasto mensual de alquiler, sea público o privado, y ayudas públicas a la rehabilitación de viviendas para su posterior puesta en alquiler. De igual modo, en la Unión Europea son totalmente normales las sanciones, las multas coercitivas, las requisas, las administraciones sustitutivas públicas, los alquileres y ventas forzosos, las expropiaciones, la legalización de la ocupación e incluso la demolición de las casas vacías. Con estos datos en la mano, cabe preguntarse si es que en todos los países las autoridades públicas atacan a la propiedad privada desde hace décadas, desde una postura dictatorial o populista, o si lo que ocurre en realidad es que en estos países, que por otro lado representan lo más desarrollado del planeta, es que no permiten que la propiedad privada dañe el bien común y el interés general. Es importante señalar que al mismo tiempo estos países, hablamos de Reino Unido, Alemania, Holanda y Dinamarca, fundamentalmente, tienen un gran parque de viviendas en alquiler, muchas de ellas públicas, un consumo de suelo menor, una utilización de las técnicas de reutilización de los elementos urbanos mucho mayor y un entramado inmobiliario financiero muchísimo menos poderoso que el nuestro. Es por esto último que su empleo y su Producto Interior Bruto dependen en menor medida del ladrillo que en España, y su financiación e inversión se enfocan mayoritariamente hacia otro tipo de actividades con mayor valor añadido y menos externalidades. A pesar de las estratosféricas diferencias de la legislación en materia de vivienda entre España y otros países miembros de la Unión Europea, no debemos idealizarnos, tampoco. Hay que tener en cuenta que los vientos que recorren Europa en estos momentos son más de privatización que de otra cosa. Cuestiones de política urbana, de vivienda y cohesión social, entre otras cosas. Y además, en cualquiera de los casos, copiar los modelos de otros países con una gestión en general muy diferente a la que hay en España tampoco será la mejor de las soluciones. Pero sí que debemos aprender a adaptarnos a nuestro propio terreno. Y además sería absurdo teniendo referentes históricos diferentes en todos los países. Y si luego queréis medidas concretas, un concreto, como te digo. Habitual en distintos colectivos como los gitanos, etcétera, pero en el ambiente político sindical la CNT lleva desde el fin del franquismo ocupando locales sindicales que tras la transición no les habían devuelto. Otros ejemplos de la ocupación de es la ocupación de los campos improductivos en Andalucía por parte del SOC, del Sindicato de Obreros del Campo, que ocuparon, que han, que ocupan y han ocupado tierras mal aprovechadas. Durante los 70 se registraron varias ocupaciones por parte de familias necesitadas o incluso con proyectos de convivencia en Mallorca, Madrid y Barcelona. Estas ocupaciones tuvieron poca repercusión, incluso repulsa por parte de las asociaciones de vecinos. Excepto una de la de Barcelona, en Galleca, donde a partir de un proyecto urbanístico abandonado por parte del Estado se pretendió crear una ciudad ecológica y agrícola. En el 78 se realizó una manifestación que reunió a 8.000 personas. Esta fue una de las primeras ocupaciones organizadas y reivindicadas por muchos colectivos ecologistas. En el 84 se forman los primeros grupos ocupas en Barcelona y Catacrac en Pamplona. Y en Euskadi es donde empiezan a producirse ocupaciones de locales, principalmente por jóvenes, debido a la falta de espacios donde desarrollar actividades juveniles o porque las que existen eran gestionadas por el ayuntamiento y su funcionamiento dejaba mucho que desear. El mayor ejemplo es el Squad del Audio, que permaneció activo durante 11 años. Durante el 84 y este año y el siguiente fue el boom de las ocupaciones donde se creó un triángulo en Madrid, Barcelona y Bilbao. Pero hubo casos excepcionales como la Casa de la Paz en Zaragoza, que es esta, que se resistió durante 8 años. Y uno de los más duraderos ha sido el Gaiztezko Gaztetxea de Vitoria, que aún persiste, que lleva más de 20 años de existencia. Las grandes ciudades fue donde la ocupación, el movimiento ocupacional, tuvo más repercusión. Un ejemplo de esta repercusión fue la ocupación de Amparo 83 en Lavapiés. No, esto menos, esto menos. Que se realizó en el 87 y fue apoyada por asociaciones de vecinos por la vecindad del barrio, incluso por el Departamento de Juventud de la Comunidad de Madrid. Esta, cuando la leí, me pareció maravillosa, o sea, porque solo tuvo 10 días de duración, no tuvo más. Los medios de comunicación le prestaron mucha atención y durante esos 10 días colegios hicieron excursiones al centro. O sea, cuando lo leí me pareció maravilloso. Después de 10 días se desalojó de Madrid. Después de tras esto se creó la primera asamblea de ocupas de Madrid. Desde esta asamblea se llevaron varias tentativas de ocupación, incluso consiguieron la ocupación de la famosa Minuesa. Al igual que en esta época que vivimos, donde hay mucha especulación, mucho paro y demás. El movimiento como tal, el movimiento ocupa en España, surgió en un periodo de crecimiento especulativo, dando paso a una crisis generalizada y que afectó en primer lugar a los jóvenes en el tema de desempleo y vivienda. Pero más allá de las generalidades, se puede hablar de una serie de circunstancias que ayudaron al crecimiento de la ocupación organizada durante sus 10 primeros años. La primera, desde 1970 la ocupación no violenta de inmuebles, como he comentado antes, no constituía un delito siempre que no fuera violenta. Pero a partir del 96, con la entrada del PP, esto cambió y atacó a los principales movimientos sociales juveniles, la insumisión y la ocupación. Desde aquí, desde este momento, la insumisión y la ocupación fueron de la mano siempre. A partir de entonces, se empieza a traspasar los conflictos de la ocupación de la jurisdicción civil a la pena. O sea, a una jurisdicción penal. Lo que he dicho antes, habiendo multas y penas de cárcel. El segundo punto sería el movimiento, que el movimiento no surgió de la nada. O sea, el movimiento, en los comienzos, estas ocupaciones fueron apoyadas y en algunos casos llevadas a cabo por asociaciones de vecinos. El problema fue que la politización de asociaciones de vecinos creó controversia entre las personas que realizaban una labor más social que incitó a las juventudes más conscientes a que buscaran nuevas vías lejos de los partidos políticos. Eso, junto con el reformismo del sindicalismo mayoritario, les llevó a buscar nuevos horizontes dentro de sindicatos minoritarios o en corrientes de política de izquierdas al margen de sindicatos y partidos políticos. Esto hizo que la ocupación se plantease como una forma de llevar a cabo la creación de un espacio donde desarrollar las actividades de estos grupos más antagonistas. Lo que volvíamos a hablar antes del debate de la ocupación, que es un fin o un medio. El tercer punto es que surge un efecto de imitación, surgiendo ocupación tras ocupación. Estas se relacionaban entre ellas y con otros movimientos afines, creando un principio de red. Esto fue ayudado también por muchas publicaciones de contracultura que informaban de cuando se había abierto un nuevo centro, de las actividades que se hacían en él, de los desalojos. Y en cuarto y último, al ser tan lentos los procesos judiciales, el ataque del Estado se tuvo que hacer con otros mecanismos. Y aquí es donde entran en juego los medios de comunicación. Al principio, el punto de vista de los medios de comunicación frente a la ocupación era indiferente o ambivalente, no les importaba demasiado. Caricaturizaban a miembros del movimiento por su aspecto vestimenta, al mismo tiempo que llevaban una amplia cobertura de las experiencias más significativas. Los desalojos producían disturbios públicos, lo que hacía que los medios los miraran con una mirada benevolente. O sea, al verles como un movimiento en sí social y al darles un poco igual, cuando había un desalojo, al ser tan duros, los medios de comunicación lo veían como estos ocupas no son tan malos, es que les están dando de palos. Bueno, claro, obviamente menos la prensa más conservadora. Eso es una buena manera de aparición. Pero hay un problema, y es que con el cambio de ley, el punto de vista de estos cambió, comenzando el movimiento a recibir una crítica mucho más importante. ¿Hay fotos por aquí? No, solo tengo eso. Esto fue debido al cambio de ley y la indefensión de los ocupas ante la misma, la resistencia ante los desalojos fue más activa. Entonces ya se empezaron a producir disturbios en las calles, no solo por parte de la policía, sino por parte también de los ocupas. Entonces, con el cambio de ley, los ocupas ya empezaban a resistirse de una forma más violenta, los medios de comunicación aprovecharon eso para criminalizar. Y aquí es cuando se empezó a generar los tópicos y la imagen prototipo de Ocupa, en lugar de seguir valorando el conjunto del movimiento y su causa. Y así ha sido durante muchos años. Criminalización, injurias, ridiculización de todas las personas que forman parte de cualquier ocupación, hasta el día de hoy, en que debido a una repetición de la misma situación de económica, de vivienda y demás, y al movimiento 15M, que unido a todos los movimientos precursores a este, ha obtenido un auge en el que ha aparecido nuevas ocupaciones a lo largo y ancho del Estado. Casas prácticas. Me he centrado aquí en Madrid por ser el lugar que más se centra nuestro caso. ¿Vale? Si debemos hablar de un punto de inflexión en la visión de ocupación como herramienta de lucha social, este, en Madrid, sería sin duda la Guindalera. Fue una experiencia típica en cuanto a ocupación se refiere, con un juicio multitudinario en el que hubo 155 detenidos durante el desalojo, de los cuales finalmente ninguno fue condenado por nada, que dio notoriedad y publicidad a un movimiento hasta aquel momento más relacionado con tópicos, como decía Andrés, más relacionado con tópicos que mostró una forma de lucha y crítica social en la que el espectro de participación era muy amplio y diferente. La ocupación dejaba de ser a nivel estatal un hecho relacionado con la marginalidad y pasaba a primera plana de la protesta social. ¿Pero de dónde viene esta lucha? Pues si bien es cierto que la Guindalera acaparó la mayor parte de la atención mediática y social, hubo muchos más lugares. El 1 de noviembre de 1988, una antigua imprenta declarada en quiebra con la que especulaban sus dueños acogió el encierro de trabajadores a los que habían simplemente eliminado. Ya al entrar, estos descubrieron que ya había otros ocupantes en su interior, familias que vivían literalmente entre sus muros abandonados. Ese mismo año, un extraño incendio se declaró en el edificio, poniendo en grave riesgo a sus ocupantes, ya que los propietarios habían llenado naves de material altamente inflamable, quitado barandillas, pedazos del tejado o incluso, durante el momento de todas estas operaciones tan simpáticas, atacado con maquinaria pesada las vigas centrales del edificio. Tras controlar el incendio, se comprobó que el edificio, bien construido, aguantaría mucho más. Y se constituyó como centro social ocupado en 1989. La mañana siguiente, un enorme dispositivo policial intentó desalojarlo, encontrando la férrea resistencia de trabajadores y habitantes, que tras repeler el desalojo, encararon 5 años de lucha y reivindicación, siendo un referente en Madrid y finalizando el proyecto el 18 de mayo de 1994, con un segundo desalojo y posterior juicio, en el que hay que destacar que solo hubo un condenado y fue por una reyerta con la policía anterior. Le tiró un botellín. ¿Vale? Le dio un pedazo, un botellín, le detuvieron. Sería este desalojo el que, coincidiendo con una serie de marchas de trabajadores y trabajadoras a Madrid, convirtió en la ocupación de otro lugar que sería escenario de una de las luchas por un espacio liberado más larga de Madrid. El 19 de abril de 1997, el edificio de investigación del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias, o INIA, fue tomado con el objetivo de acoger diversas marchas venidas a Madrid para protestar por el paro, la exclusión social y la Europa del capital. Tras los desalojos producidos entre 1994 y 1997, Centro Social de la Castilla, la Lavapiés 15 o la Guindalera, se tomó este espacio como un referente y una forma diferente de realizar la ocupación. La escuela era un recinto de varios miles de metros cuadrados, con 3 edificios principales y otras construcciones más pequeñas dispuestas junto a un gran patio. La existencia de gran cantidad de laboratorios dio nombre al centro social, un nombre que además expresaba la voluntad de experimentación, fuera de los caminos trillados de la ocupación, como expresaba uno de los primeros escritos del nuevo centro social. Un ejemplo de este nuevo criterio fue el propio acto de ocupación de este recinto, que marcó la diferencia con los métodos habituales, ya que en lugar de la acción nocturna y clandestina y el posterior atrincheramiento por impedir la entrada de la policía, se hizo la entrada pública a plena luz del día en la que participaron varios cientos de personas. Hay que destacar que en el laboratorio venían permanentemente unas 50 personas, en una zona especialmente habilitada para ello. Esta experiencia reivindicativa, que por voces de gente que estaba dentro resultó un poco caótica debido al carácter quizás demasiado liberador a la hora de dirigirlo, daría utilidad al edificio hasta el 22 de diciembre de 1998. 15 días después, el 6 de enero de 1999, Noche de Reyes, se ocuparía un segundo edificio, esta vez en Lavapiés, como respuesta. constituyéndose como el laboratorio 2 ese mismo día. Tras la experiencia del primer laboratorio, este segundo se formó con un grupo más reducido y afín. El laboratorio 2 utilizó como sede un edificio de viviendas situado en la plaza de Cabestrelos, que tenía como único acceso una pequeña puerta metálica, habitualmente cerrada. El laboratorio inició un nuevo proceso de negociación con las instituciones, más complicado de entrada, puesto que se trataba de un edificio de titularidad privada, que fracasó y el juzgado correspondiente ordenó su desalojo, que se produjo el 28 de agosto de 2001. El tercer laboratorio estuvo en un gran edificio en la calle Amparo 103, el laboratorio 3 o Lago 03, nació con el deseo de recuperar el espacio de agregación y experimentación que había sido el laboratorio 1. Con un sistema de gestión más acabado que evitara los múltiples problemas que este primero tuvo, debido a esto que os decía de un carácter quizás demasiado liberador a la hora de la gestión. Las características del lugar propiciaron que fuera un espacio abierto y de intensa actividad, en la que participaron personas y grupos que hasta entonces no habían tenido ningún tipo de contacto con el movimiento Ocupa, o lo habían tenido de una forma muy indirecta. Tuvo un bar, un comedor, una sala de cine, un área telemática, talleres de diversas actividades. Su desalojo se produjo en 2002. Tuvieron que enfrentar hasta cuatro juicios diferentes. En la manifestación que siguió el desalojo del laboratorio 3, se ocupó el último laboratorio. Y hay que decir que su vida fue breve. Se trataba de un local en la calle Ministriles, que poco tiempo atrás había sido la sede de la agrupación socialista de centro. Aunque era un local amplio, no alcanzaba las dimensiones de ninguna de las sedes precedentes. Fue desalojado a los pocos meses antes de que se pudiera consolidar como centro social, el 14 de julio de 2003. El laboratorio fue sin duda el experimento más grande y de lucha más prolongada que ha habido en la ciudad de Madrid. Fue un experimento que, como habéis visto, tuvo varias fases. En un principio algo caótico, con un afán de unión y de agregación completa. Una segunda fase, gentes afines que buscasen un objetivo común, evitando conflictos producidos por la propia convivencia de tantas y tantas ideas, y un tercer laboratorio en el que toda esta experiencia se juntó y eligieron el camino de término medio entre los dos puntos. Un carácter abierto, inclusivo para todo el mundo, que incluyese la digamos, capacitación de las personas que más imbuidas estaban en el proyecto para realizar las diferentes ampliaciones. Del Lago 4, por desgracia, no se puede decir mucho porque duró demasiado poco. Si hay que hablar de centros de Madrid con una relevancia, sin duda, La Casica sería el siguiente. La Casica es un centro social ocupado situado en Móstoles. El centro viene siendo utilizado por personas pertenecientes al llamado Movimiento Ocupa desde diciembre de 1997. Su permanencia a lo largo de 10 años ha convertido este lugar en un referente para el citado movimiento a escala estatal. 10 años después de la fuente que he utilizado, vale, era un poco... Ya va a ser más. Su permanencia a lo largo de los años ha convertido este lugar en un referente para el citado movimiento a escala estatal. En la actualidad, la casa es especialmente conocida por los conciertos de música, especialmente punk y rap, que tienen lugar en ella de forma regular. Los ocupantes mantienen un acuerdo tácito con los vecinos por el cual las actuaciones han de concluir antes de las 12 de la noche. Además de la música, en la casica tienen lugar actividades culturales, tales como obras de teatro, ciclos de proyecciones de cine, documentales, cursos, talleres, etc. La Casica es un centro de reunión para grupos de diferentes tendencias, principalmente anarquistas de la llamada izquierda alternativa en la zona sur de Madrid. También lo ha venido siendo el movimiento ecologista, Ecologistas en Acción. La organización horizontal es la misma que rige el funcionamiento interno del centro social. Una asamblea semanal decide el curso de las actividades que tienen lugar en él. Uno de los más jóvenes, pero no por ello menos importantes centros de Madrid, sería el Patio Maravillas. El Patio Maravillas es un antiguo colegio ocupado, descrito por sus promotores como espacio polivalente autogestionado, situado en la calle Acuerdo 8, si no me equivoco, en el céntrico barrio madrileño de Malasaña. El colegio llevaba 7 años cerrado cuando, en el verano de 2007, se ocupó y empezaron las labores de acondicionamiento y organización de distintas actividades que hacen partícipe al vecindario. Sus jornadas de presentación tuvieron lugar los días 4, 5, 6 y 7 de octubre de 2007, 3 meses después de su apertura. Su filosofía reivindicativa, pero a la vez respetuosa, da cabida a un gran número de colectivos o personas que se van sumando poco a poco y tomando este lugar como un punto de referencia. Creo que no hay mucho más que decir del Patio Maravilla, es un lugar que la mayoría de nosotros conocemos y su carácter es lo más inclusivo posible con los propios vecinos del vecindario, lo que es precisamente lo que le ha dado la fuerza y la resistencia suficiente para mantenerse abierto. Este centro de libre acceso se desarrolla en varias actividades permanentes como el taller de renovación de bicicletas de la bicicrítica, proyecciones de vídeo y documentales, cine de maravillas, un laboratorio de activismo acá, Hablar, una cabina telefónica fuera del edificio, que no sé si se aprecia en la foto, pero efectivamente hay una cabina afuera que tiene las llamadas nacionales y internacionales gratuitas a todo aquel que necesite realizar una llamada, una cafetería como espacio de encuentro y de intercambio cultural y social, clases de inglés, clases de apoyo, taller de cuentos y escritura, punto supresivo, tertulia política y feminista mientras tece, la chiquiasamblea, biblioteca de actividades infantiles, taller de fotografía, asesoría jurídica, taller de rap, también un canto bajo fondo, con clases de tango, taller de arte urbano, de bailes varios, malabares, en fin. De todo. Estos proyectos de los que os he hablado en Madrid son unos pocos de los muchos y muchos proyectos y lugares que han surgido en esta ciudad a lo largo de los años. Con esta herramienta de protesta, de aprendizaje y unión desde las bases de la sociedad. Hace mucho que una ocupa no es solo un lugar, es la suma de gentes y experiencias, conocimientos e intereses, expresión, arte, cultura y política. Notas de color en el gris de sociedades demasiado rápidas, quizás demasiado egoístas. Sea como sea, es demostrado que estos espacios dan vida y variedad, dotando de opciones a barrios, en otro caso, olvidados o incluso abandonados por instituciones de Estado. Gracias. Bien, pues ahora vamos a hablar de lo que es la ocupación tras el movimiento 15M, a partir del 15 de mayo. Bien, el 15M, antes comentaban mis compañeros que, bueno, 15M, ¿no? Realmente la ocupación, hay medio y fin. El 15M es un medio. Es decir, está muy indicado que sea un medio como ocupación. Entendemos que esta debe ser una labor de largo alcance para ir recuperando de manera sistemática espacios del capital, al capital, perdón, propiedad privada y al Estado, propiedad pública capitalizada. Y así ponerlos en manos de la colectividad. Se trata del comienzo de un vasto proceso dentro del cual los barrios han de autogestionarse estos lugares para uso y disfrute a nivel popular. Además, estas ocupaciones suelen tener una potencia, un potencial fundador real si se mantiene siempre al margen del capital, con su iniciativa privada y del Estado y sus políticas de protección. Ha de dar el paso a un proyecto de mayor calado, en el que la colectividad entera ocupe y gestione espacios, pero también ofrece otras herramientas de lucha a su gente, así como una confrontación ante el sistema capitalista de gestión de la vida. Debe servir también para extender el fenómeno de la ocupación mismo y hacerlo accesible, visible y entendible a todo el mundo. Y ha de empezar a verse como una alternativa masiva posible y realizable. Esos espacios tomados y liberados no deben tender a convertirse una vez más y exclusivamente en nuevos centros sociales, ni lugares alternativos de esparciamiento, sino que deben erigirse en centros autogestionados en los que se desarrollan unas experiencias libres y políticamente conscientes, que hagan de la ocupación un punto de partida para la autogestión generalizada de nuestras vidas. La tendencia a criminalizar este tipo de prácticas en algunos medios, porque el 15M ha proyectado estas prácticas con un imaginario diferente, vinculándose más a los desahucios y no tanto a una cuestión de rebeldía juvenil, que es la imagen más estereotipada de la ocupación. Este tipo de recuperaciones ha contado desde el movimiento, pues, gente diversa, por supuesto, y muchos obteniendo algunas veces un buen trato de los medios. Las liberaciones destinadas a personas afectadas por desahucios no necesariamente vinculadas al 15M, pero que cuentan con su apoyo y simpatía. La liberación de espacios ha tenido un nuevo sentido, pasar a la acción o paralización de la crisis. Como en casi todos los lugares consultados, hay gente de todo tipo, de edad, ideología, la mayoría obrera, por supuesto. Y bueno, sobre todo el distrito nuestro de norte a sur, de este a oeste, intensificándose la liberación de espacios por todo el Estado. Y bueno, la vinculación entre las manifestaciones con el 15M para cuando uno acepta liberación. Liberación de las liberaciones del imaginario que tiene asociado. Bien, pues empecemos un poco con la primera ocupación después del movimiento, después del 15 de mayo, digamos. La primera ocupación fue la cárcel. Como veréis, no pone centro ocupado, pone centro recuperado. Es decir, en Valcarce se ocupó el 21 de junio del 2011. Es decir, al poco, un mes y pico después del 15 de mayo. Había una pegada en la entrada del edificio que ponía: no soy ocupa, soy valcarciano. Esta autodenominación justificaba a fin de causar una mejor reacción en el entorno. junto con la declaración realizada por el colectivo en los primeros días, donde se remarcaba la idea de recuperar y no ocupar, ya que, como bien han dicho mis compañeros y compañeras, es que siempre había un estereotipo, ¿no?, del tema de vinculado a, pues eso, a sobre todo a asociado al PON, a marginales y tal. Bueno, pues el colectivo recuperar ocupado ha sido producto de hubo muchas discusiones dentro de las propias asambleas que formaban dentro de Valcárcel, ¿no? Porque había era una ocupación a, mientras desde un frente defendían que Valcárcel no es una ocupación al uso, sino que se merece un nuevo término desde otra perspectiva, causas serían pollas, las conscientes de la denominación, que aún sufre el término incluso dentro de la parte crítica de la sociedad. Bien, entonces, Valcárcel fue el primero, pero tampoco se dijo directamente que está dentro del movimiento, dado el miedo a entorpecer o a, digamos, a que se viera, que ensuciara el movimiento de IGM. Entonces, de ahí, Valcárcel no era conocido por muchos, y entonces vino una de las primeras ocupaciones, digamos, vinculada a la Asamblea, pero que también nos dio miedo vincularla, que esa fue la OSEA. ¿De acuerdo? Que fue el 24 de septiembre. El 24 de septiembre se ocupó la OSEA y ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió en Valcárcel. Es decir, hubo los compañeros y compañeras que entramos en ella, en un momento dado nos planteamos, lo hacemos vinculación a la Asamblea, no, pero es que lo van a ver mal, porque quiero que tengáis en cuenta que fue la primera ocupación, ¿de acuerdo? Dentro de Valcárcel fue la primera, por supuesto, pero fueron más grupos de vecinos, vecinas, pero también dentro del movimiento de IGM, por donde se conocieron, ¿no? Que lo ocurrió también en la OSEA, ¿no? Y entonces ahí, por eso, no se vinculó al propio Asamblea Popular de OSEA por no asociarla, ¿no? Creo que veíamos un poco con la ocupación. Y además, como ya sabéis, y tuviste los... Cuando la presentación, que está la presentación de la OSEA, no se ponía ocupación, se ponía liberación. Y todavía estábamos con esos miedos de que se viera ensuciar a nuestra Asamblea. Bien, y de la OSEA, pues más tarde hablaremos un poco por qué estamos y por qué estamos aquí y por qué todos y todas tenemos que estar aquí. ¿De acuerdo? Que eso lo dejamos un poco al final, ¿verdad? Y bueno, las segundas ocupaciones que hubo fueron ya a partir del 15 de octubre. ¿De acuerdo? Que es como que fue la concentración de la manifestación del 15 de octubre. Ahí se ocuparon edificios y sobre todo ligados a los desahucios, ¿de acuerdo? Que eran para alojar familias. En Barcelona fue el Nou Barris, ¿de acuerdo? Y en Madrid fue el Hotel Madrid, ¿de acuerdo? El Nou Barris, es decir, vamos, esto es genial porque se alojan familias a día de hoy, tiene el apoyo de la Asociación de Vecinos de Barcelona, y luego además el Nou rechazó la orden de desalojo. Ha sido un modelo porque ha sido el primero destinado para familias realojadas, y también porque ha conseguido no solo que no se desalojara, sino que se archivara el caso. El Hotel Madrid, en cambio, como ya sabemos, se desalojó el 5 de diciembre y ahí tenía, pues, alojadas familias y también estaba la oficina de vivienda que estaba incluida en nuestro grupo de vecinos. De ahí vino también después Montabaza, ¿de acuerdo? Montabaza y San Blas. Eran compañeros y compañeros de San Blas que tomaron el mercado de Montabaza, que llevaba, pues era un poco parecido porque también es uno de los edificios protegidos del Ministerio de Vivienda, y bueno, esto fue también porque hubo mucho apoyo vecinal, mucho, y bueno, al final fue desalojado el 5 de diciembre. Y era como centro social, ¿de acuerdo? No fue como ocupación de vivienda. Luego de ahí hay algunos otros que también fueron ya después del activo, después en ese mes de octubre, el centro social de la Chispa en Burgos, todo esto ya está vinculado al movimiento 15M, ¿de acuerdo? Todos son ya de asambleas, y ya a partir del 15 de octubre, de acuerdo, ya sí que se empiezan a ver de otra manera lo que es la ocupación y ya empiezan a unirse las asambleas. De las asambleas ya apoya, es decir, según se está ya ocupando y se siguen en muchas de ellas todavía diciendo como no hablando de ocupación, sino de, como os he comentado antes, como liberación o como recuperación, es decir, pero todavía la palabra ocupación como todavía que da miedo, ¿no? Y gracias mucho a lo de vivienda, a partir de ese 15 de octubre, ¿no? De ver esa manifestación y cómo ocuparon en Barcelona y en Madrid, ya sí lo empiezan a ver de otra manera hasta los propios componentes de las propias asambleas, ¿no? como algo que, como os he dicho antes en el prólogo, pues que es un proyecto común. Está la chispa de Burgos en octubre, que la desalojan el 16 de diciembre, el Laboratorio Social de León, que igual que tiene un desalojo, y este era algo que ya tenían pensando muchos colectivos en el Laboratorio Social de León, pero que la Asamblea, el movimiento, tenían también dar mala imagen, y eso que esto ocurrió el 13 de noviembre, en León, ¿de acuerdo? Pero que al final se reúnen en el espacio y tal, es decir, ahí sí que la propia Asamblea todavía, el 13 de noviembre, todavía seguía en León pensando de qué mala imagen puede dar el movimiento, las ocupaciones. Y entonces ya está la semana de liberaciones masivas, ¿de acuerdo? Que esas semanas antes, unas semanas antes, una semana así, de las elecciones generales del 20 de enero. Ahí, durante la semana de liberaciones generales del 20 de enero, se llevaron a cabo recuperaciones al menos en Olot, San Cugat, Vallés, Hostalfrans, Sabadell, Rubí, Barcelona, donde se ocuparon 6 edificios solo en una semana, esto en Barcelona. Muchos han sido rápidamente desalojados, pero otros, como el 15, el que hablaba antes, del 15 de octubre en Barcelona, que ahí sigue, el más veterano. Luego ahí, en el noviembre, ya entramos en La Madreña, que es un centro social también, y era la primera ocupación pública en la ciudad. Y que bueno, que está también desde noviembre, multitud de actividades en las que se ven arropados por no pocos personajes públicos del mundo de la cultura. Sus actividades, que incluyen una potente programación infantil, se difunde habitualmente en la prensa autonómica, incluso en la televisión. Es sorprendente que en un lugar donde se repartió, se partió de cero, sin producto alguno, en ocupación, se haya normalizado. Porque tengo que decir que la mayoría de las ocupaciones que están ocurriendo en el movimiento, es decir, no habían ocupado jamás, no era nadie, que, ni muchos de ellos, que sabían que, eran, que tenían hasta mal el movimiento ocupa, ¿no? Luego también tenemos la Corredera 33, Baja de San Pablo, que igual, esta se alojó el 20 de noviembre y esta se alojó el 2 de noviembre. El 2 de febrero, perdón. Luego hubo otra en Granada, ¿de acuerdo? Que era un edificio de desuso de la universidad, y ellos dijeron, las indiferentes instituciones se han negado a hacer un espacio al movimiento, el cual acampar, manifestarse, iniciar y continuar el trabajo en la asamblea de barrios y pueblos, así como para organizarse como contra desahucios y cierres de espacios colectivos en uso. Eso fue su, digamos, su comunicado de por qué estaban, en fin, estaban ocupando el espacio en Granada, es decir, que más vinculación no había más del movimiento, aparte de los desahucios. Luego el Teatro Yago también se ocupó el 18 de noviembre, hubo un desalojo también el 24 de noviembre, en el centro social. Luego también en la calle Concepción Jerónimo, el 25 de noviembre, y ese ha sido desalojado hace unos días. Esto ha sido en Madrid. Ese era el alojamiento de familias desahuciadas. Ha sido en San Antón Martín y fue desalojado el 26 de marzo. Y luego el centro social de Galapagar, el 28 de noviembre, y este a mí me da particular pena, ¿de acuerdo? El de Galapagar, es, ellos mismos salieron del edificio. Y esto por una falta de apoyo que tuvieron, y aparte una presión de la propia partido político que estaba en Galapagar, es decir, y ellos mismos salieron. Que no lo pudieron llevar a cabo, duraron un mes realmente, y hicieron un comunicado que salían del edificio. Es decir, después de un mes haciendo actividades, pero no pudieron porque los edificios de ocupación para centro social, sobre todo, necesitan un apoyo de vecinos y de todos y todas nosotras. Ahí vino Leco, nuestro vecino, primos hermanos de Carabanchel, el 2 de noviembre, el 2 de diciembre, perdón, igual, ahí fue un apoyo total de la Asamblea Popular de Euskera, pero como, perdón, de Euskera también, pero la de Carabanchel, ¿no? Y están dentro y hacen todas las actividades con el movimiento. Pero como podéis comprobar, a 3 meses de diferencia, 2 meses de la Osera y de muchos que todavía les daban miedo a decir somos la propia asamblea. Y Carabanchel aprendió de ya y del rodaje que había ya para decir no, el movimiento ocupamos. El movimiento ocupamos. De ahí la Salamanquesa, después también, que esto fue el 29 de diciembre y ahí sigue. Estos, tanto el ECO como las amantes siguen, y todos son fines sociales y por supuesto vinculados al movimiento 15M y a sus asambleas. Hubo la burla del INEM, que era también para alojar, pero el pobrecito mío duró una, creo que duró 10 días. Fue el 15 de enero, duró no sé, un día o 2 días, 2 semanas, una semana, bueno. Y bueno, estos han sido, digamos, todos los centros que se han ido abriendo después del movimiento 15M, ¿no? Y que están todas las personas que son implicadas o activistas dentro del movimiento 15M. Entonces, bueno, yo diría que ahora un poco, si eso hablamos de por qué estamos aquí en la OSEA, ¿de acuerdo? Porque estamos los que estamos desde el principio y los que están, desde ahora mismo que están. O lo que, no sé, hablar un poco con los compañeros, porque cada uno de nosotros, aunque yo creo que ya ha dicho desde el principio, estamos aquí. Yo, desde luego, la OSEA, que ahí está genial. Por supuesto, como bien dice ahí, queremos que sea un sitio de todos y de todas. Hay una vinculación bastante grande con el movimiento 15M y con la Asamblea Popular OSEA, ya que todos los componentes, bueno, no todos, perdón, la mayoría, sobre todo los que entramos aquí en un día, en un 24 de septiembre, fue para y por la propia asamblea, por el movimiento y para dar espacio al barrio, que es lo que las asambleas queremos, que estemos todos vinculados por y por el barrio, y para tener un centro social y cultural para todas y que tenga la cabida a toda la gente, y por eso sigo aquí y que siga adelante. Y me daría muchísima pena que nos desalojaran, pero vamos, también me daría mucha pena que el ayuntamiento nos pase como Guadalajara. Que nos tengamos bien porque somos dos gatos. ¿De acuerdo? Así que es una necesidad de que todos sigamos adelante y que todos las necesidades que tengamos en la cabeza, porque esto, por supuesto, es asambleario, es igual que nuestra Asamblea Popular OSEA, aunque desde un principio, como siempre, hubo una pequeña diferencia, pero bueno, yo creo que ya a día de hoy creo que no la hay. Y si alguno quiere que la hay, por favor, que salga aquí la diga. ¿De acuerdo? La diferencia que podamos tener y podemos conseguir a que cada día nos seamos más apoyando la OSEA como tal. Gracias. Compañeras que están dentro del centro social desde el principio o notas del principio y que vayan diciendo por qué están aquí, los trabajos que hacemos, y veo allí, así que no sé, un poco, y luego los demás que a lo mejor no se sienten tan vinculados, pues que preguntan varias, o por qué no se sienten vinculados, es decir, aquí empieza la polémica. Vale, hola. ¿Por qué entré yo en la OSEA? Por Adrián Braga. Pues entré porque OSEA estaba abandonada. No hay lugares para los mayores, no hay lugares para los niños, no hay una oferta cultural, no hay una oferta diferente. Lo único que tenemos en OSEA son palas, a punta pala. Creo que la opción a grupos pequeños de música que quieran empezar y sentir la experiencia de ser tratados como si fuesen veteranos que llevasen 20 años trabajando, es algo bello. Creo que darles un escenario donde se puedan representar las obras que consideren oportunas es necesario. Creo que hacer un espacio donde la gente se pueda reunir y hablar con libertad de lo que quiere, de lo que sueña, de lo que odia, detesta de esta sociedad, es necesario. No estuve físicamente en el momento de la apertura de la puerta, porque me lo impidió trabajo, si no recuerdo mal, pero tuve la oportunidad de meterme antes de que todo el embolado estallase y, con diferencia de todas las experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, ha sido la mejor. Verme con esa sensación de miedo y placer, viendo el espacio libre y viendo a la gente en la calle apoyando, es algo que siempre me ha gustado. ¿Diré algo que no me gusta? Pues voy a decirlo. No me gusta ver que estamos tan separados de la propia asamblea de OSEA de la propia OSEA. Yo salí de la asamblea de OSEA, yo me considero de la asamblea de OSEA y desde luego soy miembro fijo y afín a la infraestructura de OSEA, no de la OSEA, de OSEA. Este edificio se ocupó y entre sus objetivos estaba el dotar al barrio de OSEA de una serie de carencias que creíamos todos que tenía, pero el otro objetivo fundamental era dotar a la asamblea de OSEA de un espacio suyo, que pudiesen hacer suyo, donde las asambleas tuviesen que ser bajo un salón abrasador con necesidad de una lona o en la calle con lluvia o frío. Ese era el objetivo fundamental de la ocupación de este edificio. Obviamente dotar del teatro, de las opciones culturales, etc., entra dentro de los objetivos mínimos, pero la verdad, la realidad, es que esto es un edificio de Usera para Usera, al igual que la Asamblea. Por ello no me gusta quizás esa pequeña diferencia que parece que hay entre este edificio y la propia Asamblea. Es algo que espero que se solucione naturalmente, como el cauce de un río. Y bueno, nada más, espero que salgáis aquí y digáis lo que sentís, lo que pensáis, lo que deseáis, o incluso no os gusta el edificio, porque el objetivo que tenemos aquí todos los que vivimos, estamos, es que venga más gente, vengan más opiniones y se hagan más cosas. Y eso solamente se puede hacer con vuestro apoyo, con el apoyo de todo lo que es Usera, que para eso estamos. Sí, yo compré el pan, no te preocupes. Vale, que estoy en la ciudad de comienzo. Vale, esto lo vamos. Mi madre, una gran lucha de la sociedad, me parió a mí y me ha aguantado 26 años.